Scorpion. ¡Riva pa! Y otra vez llegamos para conquistar tu corazón, Scorpion Internacional. Sí, señor, éxito, éxito, éxito en versión Scorpion. Aquí está, te casaste en privado, ingrata, mala mujer. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Cuántas nochecitas yo pasé contigo? ¿Cuántas nochecitas yo pasé contigo? Recuerdos que nunca yo podré olvidar. Y tú me enseñaste lo que es el amor. Y recuerdos que nunca yo podré olvidar. Y tú me enseñaste lo que es el amor. Pero fue el destino que te hizo cambiar. Pero fue el destino que te hizo cambiar. Ahora tu orgullo y se terminó. Y vas a ser madre y la vida es así. Y ahora tu orgullo y se terminó. Y vas a ser madre y la vida es así. Y te casaste privado y ahora llevas un hijo, hijo de otro hombre que nunca has amado. Y te casaste privado y ahora llevas un hijo, hijo de otro hombre que nunca has amado. Te casas en privado y llevas un hijo de un hombre que nunca has amado. Quiérelo mucho. No lo abandones, no, no lo abandones, como a mí me has abandonado. Sin cortarse las venas, esas son las palabras del grupo Scorpion. ¡Arriba! Nochecitas y yo pasé contigo. ¿Cuántas nochecitas y yo pasé contigo? Recuerdas que nunca yo podré olvidar. Y tú me enseñaste lo que es el amor. Y recuerdas que nunca yo podré olvidar. Y tú me enseñaste lo que es el amor. Te casaste privado y ahora llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Te casaste privado y ahora llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Y las palmas arriba que suenen. Atención, guardias, seguridad, seguridad, sin cortarse las venas, hombre. Te casaste privado y ahora llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Te casaste privado y ahora llevas un hijo, fruto de otro hombre que nunca has amado. Con amor, con bastante amor, aquí están, en el escenario, lo mejor de lo mejor. ¡Esa! ¡Ripala! Para ti.